La frustración que nos lleva a nosotros al desánimo es la falta de resultado. ¿Qué tenemos que hacer cuando lo que estamos haciendo no trabaja? Hola, bienvenidos nuevamente a otro de los podcasts aquí compartiendo contigo de estos mensajes que te inspiran. Es mi gran anhelo que la información que yo comparte contigo te ayude a romper las limitaciones en tu vida y lleve tu vida a otro nivel. Y como pueden escuchar en mi voz, estoy pues tan ansioso de compartir contigo en el día de hoy porque yo sé que este material va a ayudarte a romper esas limitaciones. Mira, yo me encontré con muchas personas que tienen buen corazón, que hacen buenos intentos en la vida para progresar y tener éxito, pero se encuentran una y otra vez con el fracaso y piensan que no pueden más. Y cuando llegan a mí, tienen estas preguntas diciendo, ¿por qué lo que yo hago no trabaja? ¿Por qué es que parece que yo tengo toda la buena información y buenas intenciones, pero será que no es para mí? Y la verdad es que se sienten como si fueran estudiantes de segunda clase. O sea, como cuando dijeron en la escuela que si tú no tienes una A en esta clase, te va a colgar, va a ser atrasado. Nadie quiere eso, ¿verdad? Pero a veces en la vida, y yo te lo puedo decir por experiencia, yo también he tenido esa experiencia donde uno piensa, ¿será que yo me estoy atrasando porque yo no sé pasar este examen o tendré la capacidad para llegar? Entonces empezamos a pensar, ¿qué hago con mis sueños, con mis deseos? Y yo me he encontrado con muchas personas que se conforman con menos de lo que ellos pueden alcanzar porque regresan nuevamente a visitar estos patrones. En el día de hoy, yo tengo grande confianza que esta información que yo voy a compartir contigo va a romper limitaciones en tu vida, así como yo lo he visto haciendo en mi vida. Primeramente, yo quiero recordarte que en la vida nosotros no vamos a tener el resultado de nuestros esfuerzos, sino que vamos a tener el resultado de quiénes somos. Y nuestros esfuerzos según nuestro desarrollo. Ahí es que nosotros tenemos el mayor trabajo en nuestro desarrollo. Recuérdate esto también, y te lo voy a seguir recordando en cada programación que pueda, que lo único que tú y yo podemos controlar son nuestros pensamientos. Y esto es lo que nos mete a nosotros en problemas muchas veces. Tenemos que renovar nuestra mente todos los días, diariamente. En una programación anterior, Te expliqué de cómo nuestras mentes son como tierra fértil y las ideas son como semilla. Siguiendo esa línea de pensamiento, quiero dejarte una explicación de tres cosas que pueden estar sucediendo por la cual tú no ves resultado de tus esfuerzos, de las cosas que tú estás trabajando ya en tu interior y en tu vida personal y emocional y espiritual. Si tú quieres ver resultados, tú tienes que poner atención en cómo tú estás funcionando. El primer problema es que nosotros podemos estar excavando nuestra semilla. En otras palabras, nos preocupa que no estamos dando fruto y lo que hacemos es que excavamos esa idea y empezamos a analizarla. ¿Está dando raíces? ¿Está dando buen fruto? Cuando apenas la acabamos de sembrar en la tierra. Parece una idea loca, pero eso es lo que nosotros hacemos cuando le damos vuelta a la misma cosa. Tenemos una idea y decimos, ¿trabajará? O a lo mejor necesito una nueva idea. O a lo mejor esta idea si la hago diferente. Y lo que pasa es que no tomamos nuestro tiempo para dejar que esa idea trabaje en nuestras vidas. Y ya enseguida queremos resultados. Y esta falta de impaciencia es la misma evidencia que nosotros tenemos en nuestra vida que no vamos a romper limitaciones porque queremos resultados lo más antes posible. Lo segundo que puede estar sucediendo es que tú puedes estar trabajando tu tierra, trabajando lo que tú puedes ver. Sin embargo, no estás sembrando semilla. En otras palabras, estás haciendo muchos esfuerzos según lo que tú puedes hacer, pero no estás tomando tu tiempo de asegurar tu identidad diariamente, de meditar en quién tú eres, de pensar acerca de quién Dios te hizo y los propósitos por los cuales tú estás aquí. Entonces, pues tiene mucho trabajo y ve que hay mucho más para hacer, pero no tiene resultado porque no tiene semilla sembrada, las ideas fortalecidas que tienen que coger raíces para que tú estés a la clase de persona que va a poder mantener ese éxito. Y lo tercero que puede estar sucediendo es que nosotros tenemos semillas, pero no hacemos trabajo. En otras palabras, sí, nos concentramos, pensamos, creemos creemos que todo lo podemos porque Dios nos fortalece. Estamos fortalecidos en la paz, que Dios nos va a guiar, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Sin embargo, no vemos resultado porque no estamos tomando acción. No estamos haciendo de nuestra parte de lo que tenemos que hacer. ¿Lo ve? Pues trabajar sin sembrar es malo. Y sembrar sin trabajar también es malo. Y sacar la semilla de la tierra cuando apenas la acabamos de poner también es malo. Y estas tres cosas es lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Pero tengo buena noticia para ti en el día de hoy. Y si de todo lo que yo te digo en el día de hoy, esta es la clave que te lleva, esto es lo que puede transformar tu vida para siempre. Escucha bien. Nosotros pensamos que nuestra desilusión es el resultado de no tener resultados. Pero la verdad, lo que está sucediendo es que cuando tú tienes desilusiones y frustraciones porque las cosas que tú estás haciendo no están trabajando, es simplemente la evidencia que lo que tú estás haciendo sí está trabajando. Me voy a explicar. Mira bien, cada vez que tú haces un esfuerzo para hacer tus sueños una realidad, te va a encontrar con esta serie de emociones que te llevan a la conclusión que no está trabajando lo que tú estás haciendo. En otras palabras, te frustra porque no tienes resultados. Entonces, las emociones que se levantan es la duda, el miedo, las excusas, la desilusión. Y estos que se levantan, estas emociones que se levantan, es porque son las que tú tienes que confrontar. Aquí es que está la clave. Aquí es donde se hace el trabajo fuerte. Esta es la verdad. La verdad es que si te confronta con la desilusión y esas ideas negativas que llenan tu vida de emociones vagas y que te dicen que a lo mejor no es para ti este sueño que tú tienes, pues ahí es que se hace el trabajo. Ahí es que se confronta la duda, el miedo, la desilusión, las excusas. Y uno se fortalece en quién uno es, en quién fue el que tuvo esa idea originalmente. Recuérdate esto, y te lo repito en toda programación. Si Dios te da la capacidad para pensarlo, sin duda te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Basta ya de pensar que tú no vas a poder llegar, de que tus sueños no se van a cumplir. Es hora que tú sepas que esa desilusión que toca tu puerta cada vez que tú haces un esfuerzo es simplemente la evidencia que estás yendo en el camino correcto. Ahora te toca a ti hacer el trabajo fuerte. El trabajo fuerte es poder confrontar esas dudas, desilusión. Y por eso es que dice la Escritura que angosto es el camino y pocos son los que la hallan. Porque esto no es fácil. Esto es para valientes, para aquellos que quieren llevar su vida al próximo nivel. Y por eso es que yo te reto, por eso es que traigo estas programaciones, porque una vez yo me encontré ahí también en una esquina de la vida, cogiendo todos los golpes que podían venir y casi con el aire no poder, hasta dudando y queriendo, te puedo decir sinceramente y confesar, y no sé si tú te has sentido de esta vez, sentirme que no quería tener fe ni esperanza. Y ahí es que entra un sentimiento bien egoísta, que es la depresión. Y ahí con todo derecho de sentirme mal, todo derecho de decir, ¿sabes qué? La vida me dio de golpe y me voy a quedar aquí. Supe esto, que si yo tenía algo para aportar en esta vida, si había un sueño que valía la pena dentro de mí para ayudar a otras personas poder alcanzar sus metas, entonces yo tenía que recuperarme de mí mismo y soltar mi egoísmo. Y hacer el trabajo fuerte. El trabajo más fuerte fue convencerme a mí que la idea de superar en la vida, de poder aprovechar las oportunidades que la vida nos da, de convertir malas situaciones en victorias, era un privilegio de parte de Dios. Y que la fe no se trata de nada de lo que yo puedo ver, pero sino las cosas que todavía están por venir. En la Escritura hay una historia que cuenta acerca de un sembrador que sembró trigo, pero vino su enemigo y juntamente al trigo le puso cizaña, que es como una hierba mala, pero que los dos parecen iguales cuando están creciendo. Entonces le dieron una opción al mayordomo y le dijeron, ¿tú crees que podemos arrancar la cizaña? Y él dijo que no. ¿Sabe por qué? Porque si tú arrancas la cizaña, también se puede ir el trigo. En otras palabras, mira, lo que Dios está tratando de hacer contigo, hay otras cosas que están tratando de impedirlo. Sí, y por eso es que a veces nosotros vemos alrededor de nosotros cizaña. Vemos malas situaciones, vemos cosas que no nos gustan. A lo mejor nos queremos mudar del trabajo, queremos salir de ese vecindario, queremos salir de esa comunidad, queremos dejar esta clase de vida y no sabemos cómo hacerlo. Pero ¿sabes qué? Sigue mejorando en tu interior, porque el fruto que tú das, dijo el mayordomo en esta ilustración, deja que el trigo crezca con la cizaña y cuando dé su fruto, vamos a cosecharlo todo. Sacamos la cizaña y la botamos, la quemamos. Sin embargo, usamos el trigo. Sé tu trigo donde tú estás. Ahí mismo, alrededor de esas circunstancias difíciles, que un día tú darás fruto y te llegará tu tiempo. Y tú verás que las cosas que tú pensabas que no se podían hacer van a llegar a cumplirse. Porque el mismo Dios que prometió lo va a cumplir. Él está desarrollando adentro de ti ahora mismo las habilidades de poder ser la persona que Él sabe que tú puedes hacer. Ahora que en el día de hoy tú puedas tomar este reto de hacer el esfuerzo, de cuando te llega la desilusión, y cuando te llega ese desánimo porque parece que tú no ves resultados, no es porque tu trabajo es en vano, sino porque tu trabajo te llegó a un sitio donde tú tienes que ahora confrontar. Entonces, ¿cómo tú confrontas esa debilidad que viene como evidencia de no tener resultado? Bueno, todos los días tú tienes que trabajar en tu identidad. Tienes que recordarte quién tú eres. Recuérdate, tu capacidad de pensar e imaginar es grande y es fortalecida en tu imaginación y con tu corazón y tus deseos para hacer cosas maravillosas. Esa potencial no fue dada por Dios como un castigo cruel, que tú no vas a poder alcanzar lo que tú piensas. Es la evidencia que tú estás hecho para hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Y todos los días tienes que cautivar, sembrar esa semilla dentro de ti. Recuérdate y repítetelo una y otra vez, que tú eres más que vencedor, que Dios te hizo para cosas grandes. Y tú, cuando tú vas a donde Dios, dile, Señor, recuérdame quién yo soy. Y dile, Señor, enséñame el camino. Y respira profundamente y recibe ese regalo que es de la vida. Y con esos suspiros, recuérdate que Dios te hizo para algo extraordinario. Pon tu mano sobre tu corazón y siéntelo latín. El ritmo de la vida que le canta a Dios, que Él es santo. En esos momentos está toda la evidencia ahí delante de ti, que los mejores días de tu vida están por delante. Y que este es el primero de ellos. Después de estar sembrando esa semilla, lo próximo que tú tienes que hacer es hacer el trabajo. Fortalecido en esa nueva identidad y esa confianza, diariamente tomar los más grandes pasos posibles. Por ejemplo, si tú estás buscando nuevo empleo y llenaste 100 aplicaciones ayer, ¿sabes lo que tú tienes que hacer hoy? Llenar otras 100 más. ¿Hasta cuándo? Hasta que te llamen, hasta que tú tengas oportunidades de coger la entrevista. Y aunque cogiste entrevista, ¿sabes qué? Todos los días, llenar más aplicaciones. ¿Sí? Si estás trabajando en tu matrimonio, en tu relación con tu pareja, y todo va de lo más bien y tú estás haciendo un buen esfuerzo, pero de momento hay un conflicto, una lucha, una pelea. Trata de recordarte quién tú eres y fortalecerte en eso y hacer el buen trabajo de calmarte, de hacer lo mejor y demostrar el amor de Dios. A lo mejor tú dices, mira, es que la otra persona no está cooperando conmigo. Está bien, tú haz tu esfuerzo. Porque al fin tú vas a salir ganando. Así también en todas nuestras áreas de nuestra vida. En nuestra vida espiritual, si te sientes que tú fallaste un montón de veces, ¿sabes qué? No hay tanto fallo que te aleje del amor de Dios, sino que sigues trabajando todos los días. Y otra cosa, tú no estás solo en esta jornada. Por eso es que yo te invito a que compartas conmigo. Y te voy a dar este número de teléfono para que me envíe un texto, un mensaje con tu petición, comentarios o preguntas al 352-593-0095. 352-593-0095. Y esos textos llegan directamente a mí y vamos a comunicarnos de esa manera. También, si quiere escuchar la programación de Por la Mañana en la frecuencia que inspira fe, que es mensaje como este, en un escenario pues, con mucha música y mucha diversión, todos los martes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, horario este de los Estados Unidos, puede pasar por radiofe95.com para descargar la aplicación que inspira fe. Otro recurso más que está ahí disponible para ti, con lo mejor de la música que inspira fe y los mensajes que provocan en ti la inspiración necesaria para llevar tu vida al próximo nivel. También me puede conseguir en las redes sociales como Johnny del Valle y podemos compartir en estas plataformas. Si esta programación ha sido beneficio para ti, considera compartirlo con tus familiares y amigos y dejarme un comentario en iTunes o en Stitcher, ya que eso ayuda a que esta programación sea alcanzada por más personas. Gracias por estar en sintonía. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Veremos la próxima vez. Chao.